Hoy nos metemos de lleno en un tema que puede sonar algo árido, pero es crucial: la gestión de stocks. Hola. Pues sí, parece técnico, pero afecta, bueno, a casi cualquier empresa que venda algo físico. Tenemos aquí bastante material, parece de formación, ¿verdad? Sobre cómo las empresas organizan sus existencias. Eso parece. Y la idea es, bueno, desgranarlo, entender cómo deciden qué tener, cuánto pedir, cuándo hacerlo, para que todo vaya como la seda. Explorar esos métodos y sistemas. Exacto. Porque una gestión que falla aquí, uf, no es solo un lío en el almacén, es dinero, directamente. Claro. Se trata de tener lo que hace falta, sí, pero sin que se disparen los costes de tenerlo ahí parado. Y sobre todo, evitando no poder servir un pedido. La famosa rotura de stock. La pesadilla. Y que el cliente esté contento, claro, es un equilibrio complicado. Y estos papeles intentan explicar cómo lograrlo. Pues necesitas saber cuánta gente crees que vendrá. La demanda esperada, sí. Luego calcular más o menos cuántas bebidas se van a tomar. La previsión de ventas. ¿Cuánto te cuesta guardar las que sobren? El coste de gestión, fundamental. Y claro, ¿qué tratos tienes con los que te traen las bebidas? Los proveedores. Los acuerdos con proveedores. Sí, esos cuatro son la base. Parece lógico, ¿no? Sí, bastante. Pero fíjate, en ese del coste de gestión, ahí hay una tensión que los materiales remarcan mucho. ¿En qué sentido? Pues que guardar mucho stock, bueno, dispara los costes. El almacén, el seguro, que algo se pase de moda, que se estropee. Ya. Pero claro, si te quedas corto, ¡boom! Rotura de stock. Y eso, como dicen aquí, puede ser incluso peor. Pierdes ventas, el cliente se enfada. Uf, sí, mal asunto. Por eso mencionan que las empresas usan herramientas, ¿sabes? Análisis DAFO, estudios de mercado, para intentar afinar esa demanda esperada. Mirar datos históricos, tendencias. Intentar adivinar el futuro un poco. Un poco, sí. Entender bien esas cuatro palancas, la demanda, la previsión, los costes y los proveedores con sus plazos y condiciones. Es el primer paso. No hay más. Vale, he entendido el porqué y el cuánto inicial. Ahora, el qué. ¿Qué clases de stock hay? Porque no todo es lo mismo. Los materiales los dividen de varias formas. Sí, hay varias clasificaciones. Una es bastante gráfica, la que llaman según el material. A ver. Usan el ejemplo de una panadería, que se ve bien. Tienes el producto terminado. El pan ya hecho. ¿Listo para vender? Eso es. Luego el semiterminado, la masa, por ejemplo, que ya está lista para hornear. Ojo, también mencionan producto en curso, que sería algo que necesita más tiempo, como una masa madre. Vale. Luego las materias primas, harina, levadura, sal. Y fíjate, hasta hablan de subproductos, como el salvado, que igual venden aparte, Ah, mira. y envases, las bolsas, o elementos incorporables, como si haces pan con semillas, pues las semillas, de todo. O sea que el almacén puede ser un mundo. Un pequeño universo, sí. Esa clasificación te dice de qué está hecho el stock, pero hay otra igual de importante que detallan, según su función, que responde a ¿para qué guardamos esto? Ah, vale. ¿Y qué tipos hay ahí? Pues aquí salen conceptos clave. El stock de ciclo, que es el normal, el que necesitas para cubrir la demanda entre que pides y te llega. El del día a día. Luego, el stock estacional. Ponen ejemplos claros. Turrones en Navidad, bañadores en verano. Lógico. Y uno crítico, el stock de seguridad. Ese es el colchón para imprevistos, que un proveedor se retrase, que de repente la gente compre mucho más. Ese te salva de la rotura de stock. Justo, pero espera, que hay más tipos según la función en los papeles, ¿eh? Sí, creo que vi alguno más. El de anticipación, puede ser. Ese, el stock de anticipación. Si sabes que va a pasar algo, por ejemplo, una subida de precios o una promoción que vas a lanzar, pues compras antes. Como comprar hielo antes de una ola de calor, decías. Podría ser, sí. O el stock de especulación, que es parecido pero más arriesgado. Compras más porque crees que el precio va a subir mucho o que va a haber escasez para sacar tajada. Jugar un poco a la bolsa con el stock. Algo así. Y finalmente, el que nadie quiere, el stock muerto. Las cosas que se han quedado ahí y ya no hay forma de venderlas. Obsoleto, caducado. Vale, o sea que distinguir para qué es cada tipo de stock es importante para gestionarlo bien. Es clave, sí. Cada uno pide una estrategia diferente. Y entender esto nos lleva, como apuntan los materiales, a un método muy conocido para poner orden, el método ABC. Ah, el famoso ABC. Siempre sale. La idea, según explican aquí, es clasificar el inventario fijándose en el valor económico, ¿no? No en cuántas cosas tienes. Exacto. Grupo A. Poquitos tipos de producto, pero que valen mucha pasta, suman la mayor parte del valor total del inventario. Lo más caro. Eso. Grupo C, un montón de referencias distintas, pero que individualmente valen poco, suman un porcentaje bajo del valor total. Y el B, pues lo que está en medio. Ponen el ejemplo de una empresa, Sibel SL, que se ve muy bien. Sí, ese ejemplo es perfecto. Los zapatos. Eran pocas referencias, un 3 y pico% del total de artículos diferentes, pero ojo, representaban más del 70% del valor de todo el stock. Claramente, grupo A. El oro del almacén. Tal cual. Y al revés, las camisetas. Eran muchísimas referencias distintas, casi el 83% de los tipos de producto. Pero todas juntas apenas llegaban al 7,5% del valor total. Grupo C de libro. Y los pantalones, pues, en medio. Grupo B. Entendido. Pero entonces, la utilidad del ABC no es solo poner etiquetas A, B, C. ¿Cuál es el truco? ¿Para qué sirve en la práctica? Pues sirve y mucho para dirigir el esfuerzo. Lo dicen claro. No puedes controlar cada tornillo del grupo C con la misma intensidad que controlas los productos estrella del grupo A. Claro, sería una locura. El ABC te dice, oye, centra tus controles más rigurosos, tus negociaciones más duras, tu análisis más fino, en ese pequeño grupo de artículos A. Te ayuda a optimizar los recursos de gestión, poner el foco donde duele más si algo falla. Pura eficiencia basada en valor. Y, como también apuntan, esto se suele ligar a la rotación. Los A suelen necesitar un seguimiento más frecuente. Vale, tiene sentido. Clasificamos por valor. Pero para saber qué tienes, cuánto vale y cómo se mueve, primero tienes que identificarlo bien, ¿no? Supongo que adiós a las fichas escritas a mano. Hombre, ya hace tiempo. Los materiales describen la evolución de los sistemas. Empiezan por el clásico código de barras, las líneas de toda la vida, con información estándar, país, fabricante, producto. El que vemos en el súper. Ese mismo. Luego mencionan el código de barras bidimensional. Los QR, por ejemplo, que guardan mucho más información en esos cuadraditos. El pero es que necesitas visión directa, apuntar bien con el lector. Ya. Y el más avanzado que citan es la etiqueta electrónica por radiofrecuencia, RFID. Esto ya es otra liga. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Pues que usa ondas de radio, no necesita contacto visual ni línea directa. Puedes leer muchas etiquetas a la vez, incluso a cierta distancia, dentro de cajas. Facilita un seguimiento brutal, casi total, desde que se fabrica algo. Mencionan la web de AECOC como referencia para ver los estándares. Suena potente, sí. Para la trazabilidad debe ser genial. Pero, más allá de la tecnología en sí, ¿por qué insisten tanto en identificar cada cosa con precisión? ¿Qué consigues con eso? Pues consigues conocer un dato vital que resaltan mucho, el índice de rotación. Ah, vale. ¿Cuántas veces se vende y se repone un producto? Exacto. ¿Cuántas veces gira ese producto en el almacén en un año, por ejemplo? Como dicen normalmente, a más rotación, más ventas y mejor uso del dinero invertido en ese stock. Y aquí se conecta todo. ¿Cómo? Esa información de rotación, que solo tienes si identificas bien cada artículo, con códigos o RFID, es súper útil para afinar el método ABC. Porque el valor está bien, pero también importa si algo se mueve mucho o poco. Identificación, valor y rotación van de la mano para gestionar bien. Vale, vale, lo pillo. Ya sabemos qué tenemos, cuánto vale, cómo rota. Ahora, la gran pregunta. ¿Cuánto pido cada vez? Para que no me cueste un ojo de la cara ni pedir ni almacenar. Aquí entra el volumen óptimo de pedido, BOP, ¿cierto? Correcto, el famoso BOP. Intenta buscar ese punto ideal, el punto dulce. Los materiales explican bien la lógica. Tienes que equilibrar dos costes que van a la contra. ¿Cuáles? Por un lado, el coste de hacer cada pedido. El papeleo, el transporte, la gestión, lo llaman CE. Si pides muchas veces poquito, este coste se dispara. Lógico. Por otro lado, el coste de tener esa mercancía en el almacén. El espacio, el seguro, el riesgo de que se estropee o se quede viejo. Lo llaman CA. Si pides mucho de golpe, este coste sube. Vale, o uno u otro. Exacto. Y el OP de OP busca la cantidad de pedido Q que minimiza la suma de los dos. Y para eso dan una fórmula matemática. La raíz cuadrada de 2 por CE por D entre K. Sí. OP es igual a Q es igual a la raíz cuadrada de 2 por CE por D entre K. Usa esos costes CE y CA y la demanda anual D para calcular esa cantidad óptima Q. Pero, y esto lo subrayan mucho los textos. ¿Qué? Que el OP de OP por sí solo es un modelo, digamos de laboratorio. Asume que todo es perfecto, la demanda constante, las entregas instantáneas. Cosa que no pasa nunca. Claro, en la vida real los proveedores a veces tardan más o de repente vendes más de lo esperado. Y ahí es donde entra el stock de seguridad, SS. La gráfica que incluyen lo pinta muy bien, como un colchoncito por debajo del stock normal. El salvavidas. Exactamente. Es un extra que tienes ahí para cubrir esas variaciones inesperadas. Lo calculan, según explican, pensando en la posible diferencia entre el plazo máximo de entrega que te puede dar un proveedor, PME, y el plazo normal, PE, y lo multiplicas por la demanda media diaria, DM. La fórmula es SS igual a PME menos PE por DM. Vale. Un cálculo basado en la posible incertidumbre del proveedor. Toca pedir ya. Se calcula sumando el stock de seguridad a lo que consumes durante el plazo normal de entrega. PP igual SS plus PE por DM. Así te aseguras de que el nuevo pedido llegue antes de comerte el stock de seguridad. Todo para evitar la... La temida rotura de stock. Exacto. Que es cuando un cliente te pide algo y no lo tienes. Los materiales distinguen dos tipos. ¿Ah, sí? Sí. La diferida, que es cuando le dices te lo entrego más tarde, le haces esperar. Y la perdida, que es peor. Pierdes la venta y probablemente al cliente. Uf. El coste parece claro. Dinero que no ingresas. Pero hay más implicaciones. Muchísimas más. Aparte del cabreo del cliente y el daño a tu imagen, las fuentes lo conectan con algo financiero importante. El periodo medio de maduración. PMM. ¿El PMM? ¿Qué es eso? Mide en días todo el ciclo de la empresa. Desde que inviertes un euro en comprar materia prima hasta que cobras por el producto vendido. Es la suma de los días que el material está en el almacén, PMA, en fabricación, PMF, esperando a venderse, PMV, y esperando a cobrarse, PMC. Ah, vale. Mide cuánto tarda el dinero en dar la vuelta completa. Exacto. ¿Y qué pasa si tienes roturas de stock? Pues que los productos no se venden cuando toca, aumenta el PMV, o tardas más en cobrar si difieres la entrega, aumenta el PMC. Alargas todo el ciclo. Alargas el PMM. Y si miras la versión financiera, el PMF, que le resta los días que tardas tú en pagar a tus proveedores, PMP, ves claro que necesitas más financiación. Una mala gestión de stock, con roturas, te atasca la tesorería, la liquidez, impacta en la rentabilidad. Por eso es tan importante evitarla, con el stock de seguridad y el punto de pedido. El coste financiero es real. ¿Queda claro? Gestionar todo esto sin ayuda tecnológica hoy en día parece imposible. Los materiales hablan de software específico. Sí, mencionan dos tipos principales. Por un lado, los ERP, Enterprise Resource Planning. Son sistemas enormes, integrales, que gestionan casi todo en la empresa. Finanzas, producción, ventas y también los inventarios, claro. El cerebro de la empresa. Algo así. Y por otro lado, los SGA, sistemas de gestión de almacenes. Estos son más específicos, están centrados solo en optimizar todo lo que pasa dentro del almacén. Dan ejemplos concretos. Sigues SGA, Warehouse, Libra SGA, ECWMS de Mecalux. Hay muchos. ¿Y qué hacen exactamente estos SGA? ¿Qué ventajas dan según los textos, más allá de automatizar? Pues listan beneficios muy tangibles. Saber al milímetro dónde está cada cosa. Registrar entradas y salidas automáticamente leyendo los códigos de barras o las etiquetas RFID que vimos antes. Agilizar todo. Muchísimo. Minimizar los tiempos para preparar los pedidos, optimizar las rutas que hacen los operarios o las máquinas por el almacén, reducir errores humanos. Vamos, que todo el flujo, tanto físico como de información, sea más rápido, más fiable y más eficiente. También dicen que ayudan con las devoluciones y se conectan con el ERP si lo hay. Son la herramienta que hace posible aplicar bien muchos de los métodos que hemos comentado. Vale. Hemos visto las bases, cómo clasificar, identificar, optimizar cuánto pedir, la tecnología. Pero los materiales van un poco más allá. Hablan de filosofías de gestión más avanzadas. El Just in Time, JIT, ese suena mucho. Suena mucho y fue una revolución. Nació en Toyota, años 40, Kichiro Toyoda, como recogen las fuentes, y la idea es radicalmente opuesta a lo de acumular stock por si acaso. ¿Cómo es? Busca minimizar el inventario al máximo, idealmente a cero. La idea es producir o recibir los materiales justo en el momento en que se van a necesitar para el siguiente paso, ni antes ni después, justo a tiempo. Suena súper eficiente en costes de almacén y tal, pero me suena también a que tiene que ser muy difícil de hacer bien. ¿Qué requisitos pone el material para que esto funcione? Uf, las exigencias son altísimas. Lo detallan bien. Necesitas una fiabilidad total. De proveedores, de logística. No pueden fallar. Ni un retraso. Cero. Necesitas una capacidad de producción muy flexible, muy rápida, para ajustarte a la demanda real. Y una calidad perfecta. Si no tienes stock de seguridad, no puedes permitirte fabricar algo mal. Claro. Y normalmente implica mucha automatización, mucha sincronización en toda la cadena. El objetivo es eliminar cualquier desperdicio, lo que llaman muda. Y el inventario excesivo es uno de los grandes desperdicios para esta filosofía. Choca frontalmente con la idea de tener stock de anticipación o de especulación. Es ir al límite, ¿no? Totalmente. Y muy ligado al HIT, mencionan otro concepto japonés, también de Toyota, de los años 50, el sistema Kanban. Kanban. ¿Eso qué es? ¿Tarjetas? Sí. Kanban significa, literalmente, tarjeta o señal visual. Es una herramienta clave para que el HIT funcione en la práctica. Como describen aquí, son tarjetas, antes físicas, ahora muchas veces digitales, que van con los lotes de material. ¿Y qué hacen esas tarjetas? Lote libera la tarjeta Kanban asociada. Esa tarjeta viaja hacia atrás, al puesto anterior, y es la señal para que ese puesto produzca o envíe un nuevo lote para reponer justo el que se ha consumido. Ah, o sea que en lugar de que alguien decida vamos a fabricar X y lo empuje hacia adelante, sistema push. Exacto. Es el consumo final el que tira de la producción hacia atrás, sistema pull. Justo esa es la palabra clave. Es un sistema pull. Sincroniza cada etapa con la demanda real del siguiente paso hasta llegar al cliente. Cada tarjeta es como una orden. Produce esto ahora, mueve esto ahora. Es un sistema muy visual, muy simple en concepto, pero potentísimo para mantener ese flujo tenso y el inventario mínimo que busca el JIT. En cierto modo, la tarjeta hace la función de identificación e información, pero para el flujo interno. Vaya viaje hemos hecho. Desde las variables básicas de cuánto comprar, demanda, costes, proveedores, pasando por cómo clasificar con el ABC, identificar con códigos o RFID, calcular el pedido óptimo con el BOP, la importancia vital del stock de seguridad para evitar roturas, hasta llegar a los sistemas informáticos como los SGA y filosofías como el JICAT y Kanban, que buscan la eficiencia máxima, casi eliminar el stock. Sí, el hilo conductor es siempre ese, ¿verdad? Optimizar. Reducir costes, evitar despilfarros y, sobre todo, poder servir al mercado cuando lo pide. Totalmente. Todos estos métodos, nacidos de la necesidad, de la competencia, han cambiado radicalmente la logística. Desde calcular una simple fórmula de BOP hasta montar un complejo sistema HIT Kanban con tecnología punta. El fin es el mismo. Afinar ese equilibrio entre tener el producto y no arruinarte teniéndolo. Son la base de cómo funcionan las cadenas de suministro hoy. Y pensando en el futuro, estos materiales dejan las bases muy claras. Sí, sientan una base sólida. Y te dejan pensando, ¿no? En la evolución. ¿En qué sentido? Hemos visto lo crucial que es la información precisa, la sincronización, intentar predecir la demanda. Si estos métodos ya consiguieron optimizar tantísimo, ¿qué pasará cuando herramientas como la inteligencia artificial, el análisis predictivo a gran escala, se metan de lleno aquí? ¡Uf! Podrán anticipar la demanda casi perfectamente, optimizar los flujos en tiempo real, a nivel global, de formas que ahora ni imaginamos, hacer que la gestión de stocks sea aún más invisible, pero omnipresente y perfecta. Es un campo que, bueno, no para de evolucionar. Da que pensar.